Bueno, vamos allá. ¿Sí? Pues, buenas tardes. Gracias por acercaros. Gracias a Luis también por acoger este acto, esta nueva presentación de libros de Cambalache aquí en La Fuga. Y bueno, cuando estábamos hablando sobre la presentación del día de hoy, dudábamos si hacer una presentación monográfica del libro Paremos los vuelos, y al final decidimos hacer una presentación de dos libros de Cambalache de la colección de Migraciones que han salido recientemente y que tienen mucho que ver entre sí, pero son muy diferentes también entre sí. Uno es La mancha de la raza, carta a un niño rumano, y otro es ese plan inicial de presentar Paremos los vuelos, las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa. Y digo que ambos son de la colección de Migraciones y ambos están efectivamente conectados, porque creo que desde el año 2006, como decía también en la jornada de la que venimos, pues en Cambalache estamos llevando a cabo un proceso de construcción de pensamiento crítico en torno a las migraciones, no a partir de una pulsión erudita, sino a partir de una necesidad de encontrar respuestas a las situaciones que nos vamos encontrando en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro territorio, en relación pues con las redadas, con el estado de excepción contra la población inmigrante, y que, como decía también antes en las jornadas, paradójicamente esto se está produciendo también en Asturias, un lugar donde casi no hay inmigración, donde la población inmigrante es pues menos del 5% de la población del territorio. Incluso podría abundar en esto diciendo que los estudios sociológicos y demográficos lo que plantean es la preocupación porque Asturias está envejecida y cada vez está perdiendo más población, y sin embargo conviven ese tipo de análisis de que Asturias pasará a tener menos de 1 millón de habitantes dentro de 3 o 4 años. Convive eso con el hostigamiento a la poca población migrante que se ha acercado a un territorio, por otro lado, azotado por la crisis, y por eso ha habido tan poco flujo migratorio hacia Asturias, ¿no? Y el caso es que la mayor parte de nuestros textos son, precisamente por esto que os cuento de la producción crítica y colectiva de conocimiento propio, son textos nuestros, son textos elaborados por personas del colectivo. Y sin embargo, el libro de La mancha de la raza es una excepción, hacemos muchas excepciones, es una traducción de un texto de un antropólogo italiano, Marco Aime, que conocimos, pues bueno, pues estos circuitos que se crean entre las editoriales independientes, pues una chica de Barcelona, Raquel Bermúdez, que conocía nuestros libros de Migraciones y que ella traduce del italiano y conoció la maquia de la raza y dijo, ay, pues este libro es para Cambalache. Y entonces nos puso un correo, no nos conocía de nada, nos puso un correo traduciendo unas pocas páginas del libro y explicándonos por qué pensaba que este texto tenía que ser publicado por la editorial. Y aunque era una experiencia nueva para nosotras, pues acabamos enredándonos en esa historia y publicando La mancha de la raza. ¿Y por qué lo publicamos? Por una parte, porque nos parece que es un material, una especie de manifiesto introductorio al antirracismo, que podría ser útil tanto como material complementario a nuestros análisis más específicos de la política migratoria española, como también pensábamos que podía ser un texto útil. Nos imaginábamos, por ejemplo, que es un librito que nos gustaría que se leyese en los institutos o en las facultades, porque es un texto, ahora os voy a leer varios fragmentos como forma de presentarlo, como muy sencillo, porque precisamente el proyecto, el planteamiento de Marco Aime es hablar del racismo en Italia, pero buscando un interlocutor que es Dragan, un niño gitano rumano al que le escribe una carta, que es este texto. Y entonces nos parecía que aportaba algo nuevo que no teníamos en la colección de Migraciones y que por eso podía ser útil publicarlo. Y además nos encontrábamos con que los temas que trata Marco Aime en esa carta a Dragan, digamos que corren en paralelo con muchos procesos que también se dan en el Estado español. Podríamos pensar enseguida que Italia y España pues son países del sur de Europa que han jugado un determinado papel en los últimos tiempos para recibir a una población migrante bastante numerosa y también para actuar como tope, como estados especialmente dedicados al control de la frontera sur de la Unión Europea. Pero ese paralelismo no era el único que establecía el texto de, o que podía derivarse de la lectura del texto de Marco Aime, porque en el librito pues, se habla de la introducción de políticas de control migratorio dentro ya del territorio italiano, de las políticas de tolerancia cero, del civismo contra todo aquel que es diferente, de tantas cosas que estamos experimentando también en el Estado español. Pero también es un texto que recoge muchos momentos históricos precedentes. Hace algo que nosotros también intentamos hacer en nuestros textos sobre migraciones, que es apelar a la memoria histórica y apelar también al momento en que, en nuestro caso, gente del territorio del Estado español salía como emigrante, pues por ejemplo, a Francia, a Bélgica, a Suiza, a Alemania, etc. Y claro, Marco Aime ahí lo tiene fácil porque Italia es un estado que ha producido millones de migrantes hacia el exterior. Lo decíamos también en la charla de ahora, pues millones y millones de italianos e italianas se fueron a América, otros muchos millones, más todavía a otros países de Europa, y no hemos tenido tiempo ni lo tenemos ahora para hablar también de las migraciones interiores, tanto en el Estado español como todos los migrantes, toda la población del sur de Italia que se va hacia la industrialización del norte italiano, ¿no? Entonces esto se recoge también en la carta que Marco escribe a Dragan, y se recoge también la experiencia del fascismo en Italia, de la cual también podemos sacar muchas cosas para recordar la historia del fascismo en el Estado español. Entonces, para Marco es importante contarle a Dragan ese momento en el que la raza se coloca como un elemento central del discurso político hegemónico en Italia y los procesos que se dan en los años 30 y en los años 40 de persecución por motivos explícitamente racistas y de institucionalización de las leyes racistas. ¿Qué más os digo del libro? Pues que yo lo voy a leer ya los fragmentos que tengo escogidos, porque también estoy como con la idea de que alguna gente ha llegado ahora nueva a la librería, pero otra gente está aquí desde las 5:30 con la jornada y quería hacer así una presentación ágil para que luego nos alarguemos lo que queráis vosotras con el debate, pero que mi intervención no sea muy larga. Y creo que con estos tres fragmentos que he escogido, al menos podéis ya como recoger el sabor de este texto. El primero es el siguiente. Sé que no lo entiendes, Dragan. No puedes entenderlo. Te miras el dedito negro y no consigues explicarte por qué y qué significa esa mancha en el folio. Habría sido bonito si fuera un juego. ¿Cuántas veces te habrás ensuciado las manos con tinta? ¿Por casualidad o porque te divertía? Pero esta vez no ha tenido nada de divertido. Aunque esos policías intentaban sonreír, no te parecía estar jugando. Sonreían, tal vez ellos también tienen hijos o tal vez lo entienden. Pero no basta. No basta, Dragan. Y hago un pequeño salto. Sí, Dragan, todos queremos ser buenos, y para serlo mentimos dos veces. La primera cuando decimos ser lo que no somos. La segunda cuando decimos que los otros son lo que no son. Porque para parecernos buenos a nosotros mismos necesitamos a los malos. Son los buenos los que deciden quién es malo y son los más fuertes los que se consideran buenos, solo porque pueden decidir quién no lo es. Nosotros, los buenos, buena gente, necesitamos verlos reflejados en los ojos de los malvados. Y tú, Dragan, eres uno de ellos. Te necesitamos, igual que los griegos necesitaban a los bárbaros para sentirse civilizados. Esos hombres eran ciertamente una solución, escribió Constantino Cavafis. No importa si al fin y al cabo solo eres un niño de 11 años que vive en una caravana, que va a la escuela, puede que no siempre, pero va. Eres una solución, Dragan. Bueno, este es el primero de los textos. Y el segundo es el siguiente. Generalmente son de baja estatura y de piel oscura. No les gusta el agua. Muchos de ellos huelen mal porque llevan la misma ropa durante semanas. Se construyen chabolas de madera y aluminio en las periferias de las ciudades en las que viven, cerca los unos de los otros. Cuando consiguen aproximarse al centro, alquilan apartamentos ruinosos a precios muy altos. Normalmente se presentan de dos en dos y buscan una habitación con derecho a cocina. En pocos días pasan a ser 4, luego 6, 10. Entre ellos hablan lenguas incomprensibles, probablemente antiguos dialectos. Muchas veces utilizan a los niños para pedir limosna, pero a menudo, delante de las iglesias, mujeres vestidas de oscuro y hombres casi siempre ancianos inspiran lástima en tonos quejumbrosos o petulantes. Tienen muchos hijos, que a duras penas pueden mantener, y están muy unidos entre sí. Se dice que se dedican a pequeños hurtos y que son violentos si encuentran resistencia. Nuestras mujeres los evitan no solo porque son poco atractivos y rudos, sino porque se ha extendido el rumor de que acechan a las mujeres en las calles periféricas para asaltarlas y violarlas cuando vuelven del trabajo. Nuestros gobernantes han abierto demasiado las fronteras, pero sobre todo no han sabido seleccionar entre los que vienen a nuestro país a trabajar y los que vienen a vivir del cuento o incluso de actividades criminales. No, Dragan, no hablan de vosotros, ni de los rumanos, ni siquiera de los albaneses. Son palabras sacadas de un informe de la Inspección de Inmigración del Congreso americano. Es de octubre de 1912 y habla de los italianos. Y el tercer y último texto dice: las culturas se dibujan a lápiz, Dragan, y siempre puedes usar una goma para modificarlas. Sin embargo, las han endurecido, alisado y sacado brillo. Las han transformado en armas para golpear, en cuchillas cortantes, en jaulas de acero para encerrar a los otros. Pero nosotros también nos hemos quedado atrapados. Hay que combatir y mantener alejadas las otras culturas para defender la nuestra de su nefasta influencia. Estamos en una época de choque de culturas, dicen. ¿Alguien ha visto alguna vez chocar dos culturas? Tú, Dragan, no eres una cultura, eres un niño al que han sumergido el dedo en tinta. Tienes un padre, una madre, hermanos y hermanas que no son culturas, son personas. Han transformado a los individuos en piedras, en monolitos amorfos, destinados a una inercia eterna. Condenados a sufrir la marca indeleble de su tierra natal, de su comunidad de origen, de su raza. Dragan, utilizando la cultura como tapadera, nos hemos vuelto racistas sin necesidad siquiera de la raza. Bueno, pues esta es la lectura propuesta de La Mancha de la Raza. Creo que con estos textos sí que se aprecia un poco el sabor de la carta. Y no sé si queréis comentar algo sobre ello o si hago este salto medio mortal para pasar a hablar del libro de las deportaciones, que, como decía, es de diferente origen y diferente también sabor y textura que La Mancha de la Raza, pero como también podéis ver, tiene mucho que ver entre sí. ¿Os apetece comentar o paso a este? ¿Paso al siguiente? Bueno, pues en septiembre del año pasado, en Oviedo, nos encontramos con que las redadas policiales racistas habían sofisticado, incluso diría personalizado, de manera que nos encontramos dispositivos policiales en los que, en vez de encontrarnos un control en la estación de tren para coger a cualquier inmigrante que pasaba por allí, descubrimos que había una especie de obsesión por cazar, literalmente, a migrantes senegaleses para meterles en el calabozo. Y que esa obsesión había llevado a la policía, a la brigada de extranjería, no solo a cazar senegaleses por su aspecto físico por las calles de la ciudad, sino también a convocar a alguno de ellos a la oficina de extranjería con cualquier excusa burocrática para cazarles allí mismo haciendo el trámite, o incluso utilizar los datos del padrón municipal para acudir a sus casas para intentar que les abriesen la puerta y llevárselos detenidos. Una vez que desde el Cambalache, desde la ruta contra el racismo y la represión, que es la suma de colectivos que coordinamos esta campaña contra las fronteras en Asturias, descubrimos que se estaba produciendo este tipo de operativos policiales, empezamos a comunicarlo también a la gente de Madrid, sobre todo porque las personas detenidas en Asturias suelen ser trasladadas al centro de internamiento de Aluche, y empezamos a hacernos preguntas de por qué estaba sucediendo esto. Empezó entonces a haber una circulación de información entre los colectivos de Madrid y los colectivos asturianos, y posteriormente también los colectivos de Valencia, que entran en el centro de internamiento de Zapadores, y los colectivos de Barcelona, que entran en el centro de internamiento de Zona Franca. Y finalmente llegamos a la conclusión de que las redadas personalizadas que se estaban produciendo en Oviedo respondían a que el 26 de septiembre de 2013 había un vuelo de deportación desde Barajas a Dakar, Senegal, y que por tanto se estaba directamente a la caza del senegalés. En los meses siguientes volvimos a detectar este tipo de redadas particularizadas. Por ejemplo, en otro vuelo de deportación a Dakar, la policía llegó a entrar en una asociación de vecinos de Tarrasa, perdón, una asociación de senegaleses de Tarrasa, en busca de senegaleses deportables que pudiesen estar dentro del local de la asociación. Nos encontramos con que, por ejemplo, un chico marroquí de la plataforma de las hipotecas de la PA de Girona fue también detenido para coincidiendo con un vuelo de deportación a Marruecos. En este caso, la personalización de la búsqueda tenía que ver también con su implicación política en la PA. Bueno, en definitiva, fuimos encontrando muchos rastros que mostraban cómo esas redadas que pensábamos indiscriminadas en busca de cualquier inmigrante para meter en el calabozo y luego en el CIE y quizás luego deportar, esas se siguen dando, pero también había otras que buscaban directamente llenar aviones de deportación. Y empezó a circular todavía más esta información entre los diferentes nodos de la campaña por el cierre de los CIE, y además empezamos a hacer otras dos cosas: investigar si podíamos sacar información de gente que estuviese trabajando desde el lado oscuro de la fuerza, y conseguimos poco a poco contactar con algunas personas que forman parte de la cadena de las deportaciones, por ejemplo pilotos o auxiliares de vuelo de las deportaciones. Y por otra parte, empezamos a preocuparnos porque los colectivos que están entrando en los centros de internamiento, cuando se iba a producir una deportación, tratasen de conseguir un teléfono de la persona que iba a ser deportada inminentemente, un teléfono en su lugar de destino del vuelo y de origen de su familia y de sí mismo o sí misma, para que pudiésemos hacer llamadas internacionales. Generalmente las hacíamos 2 o 3 días después de la deportación, que suele ser un operativo bastante traumático, como podéis imaginar, para que nos relatasen qué es lo que había pasado en los vuelos. Y así se fue acumulando información durante los meses de otoño del año pasado, y en esa investigación acabamos también llegando a un contrato que la empresa Air Europa y la empresa Swift Air habían hecho con el Ministerio del Interior, un concurso público, por el cual entre el mes de marzo del 2013 y el mes de marzo de 2015, durante esos 24 meses, 2 años, estas dos compañías, formando una unión temporal de empresas, monopolizarían los vuelos de deportación a cambio de 24 millones de euros. Curiosamente, este contrato, como digo, se formalizó en febrero-marzo de 2013, y un poco antes o un poco después, Abel Matutes, exministro de Aznar, de Asuntos Exteriores y dueño de Ibiza, compró un 5% del grupo empresarial Globalia, del que forma parte Air Europa. Y curiosamente también, 4 o 5 meses después, Air Europa firmó otro contrato, ya no con el Ministerio del Interior, sino con el Ministerio de Defensa, para ganar otros 30 millones de euros por utilizar los aviones de Air Europa para trasladar tropas y material militar del ejército español. Bueno, fuimos acumulando toda esta información en estos meses, y entonces abrimos un frente de la campaña de todos los colectivos por el cierre de los centros de internamiento, y que luchamos en general contra toda la política migratoria, que fue apuntar a estas empresas para reivindicar un boicot contra ellas como forma de presionar contra las deportaciones. Y siguiendo, por otra parte, la experiencia que se ha dado en otros países europeos, como Alemania, como Inglaterra, en el que se han dado campañas bastante continuadas y potentes contra Lufthansa o contra British Airways por contratos de este estilo. Y en eso andamos en estos últimos tiempos, tratando de hacer acciones, pues no solo en los aeropuertos, que hemos conseguido pues paralizar el funcionamiento de la oficina de Europa en el aeropuerto de Barajas y en el aeropuerto de El Prat en varias ocasiones, sino también en las agencias de viajes que forman parte del grupo Globalia, como por ejemplo Alconviajes o Viajes Ecuador, que se han encontrado con la presencia de activistas de la campaña pues en Barcelona, en Oviedo, en Valencia, en Madrid, en Salamanca y en otros puntos del territorio del Estado, pues haciendo diferentes intervenciones en las oficinas para reclamar el fin de las deportaciones y para solicitar a la gente que se sume a este boicot a no comprar ningún producto del grupo Globalia, del que forman parte de otras empresas como Travelplan, como decía, Alconviajes y Viajes Ecuador, Belife, Pepephone y otras muchas, lideradas por su presidente, que es Juan José Hidalgo, un empresario de Salamanca, cuya historia tiene tela porque inició su negocio de transporte de personas trayendo y llevando a migrantes españoles que se iban a trabajar a Suiza en los años 70. Y con una furgoneta Mercedes traía y llevaba migrantes y se lucraba suculentamente con ello, de forma que empezó a acumular capital para luego construir su emporio empresarial. Este tipo que sale en televisión diciendo que los sindicatos son una cosa de hace 150 años y que la Europa del Sur, la Europa Latina, no puede salir de la crisis hasta que se acaben tantas prerrogativas sociales que impiden retomar la senda del crecimiento, pues montó este macro emporio y junto a pues tipos como Abel Matutes, en realidad lo que están haciendo, como decimos en el texto, pues es realmente aprovecharse, lucrarse de todo el ciclo de la movilidad, ¿no? Pues al final estas empresas se han montado en torno a la movilidad exacerbada de millones de turistas que pueden viajar, como dice Santiago Barry, con pantalones cortos a cualquier lugar del mundo para que las comunidades del lugar se hagan la foto con ellos disfrazadas de la manera en que los turistas imaginaban que debían ir vestidas, o para fotografiarse delante de la pirámide de Keops en esa foto que se debe titular Yo delante de la pirámide de Keops. Bueno, pues ese modelo turístico, que por otra parte, en el caso de Air Europa, también coincide con el lucro en torno a las rutas del turismo sexual, pues digamos que cierran el ciclo del beneficio, recogiendo también las migajas de lo que ya no es la movilidad voluntaria de millones de turistas, sino que es la movilidad forzada, involuntaria, de miles de inmigrantes que son deportados por el Ministerio del Interior. En el librito y en la campaña que hemos hecho, en la que hay múltiples crónicas en diferentes periódicos como El Diagonal, El Diario, o en textos publicados directamente por nosotros y nosotras, pues llamamos la atención sobre un par de asuntos que sí que quería contaros. Uno es la cuestión de la violencia policial en las deportaciones. Hay unos niveles de violencia brutales, lo hemos podido comprobar en las llamadas estas internacionales que hacemos a la gente recién deportada, que nos narra verdaderas palizas policiales. Y de hecho, uno de los motivos por los que yo no me puedo quedar a las jornadas estos días es porque mañana me voy a Madrid para asistir el viernes por la mañana a un juicio de una mujer migrante latinoamericana, víctima de trata, por cierto, no reconocida por el Estado español, que sufrió dos intentos de deportación desde el CIE de Aluche y que sufrió palizas policiales brutales que la dejaron toda amoratada y ensangrentada en un cuartucho del centro de internamiento. Tan gravemente la habían golpeado que ni siquiera la llevaron al aeropuerto para deportarla, porque en esas condiciones no se la podían llevar. Y el viernes a primera hora de la mañana tiene un juicio porque los policías la han denunciado por resistencia y por lesiones. Bueno, esto es un hecho habitual en estos operativos. Pero el caso es que lo que llama la atención, ya no solo el nivel de impunidad policial en las deportaciones, sino que incluso el Estado español firmó un protocolo para las repatriaciones de migrantes. Y ese protocolo lo firmó porque en el año 2007 escoltas policiales mataron a un migrante nigeriano, Samuya Epitanji, que murió asfixiado en un vuelo de deportación que tuvo que bajar en Algeciras con Samuya ya cadáver. Y 40 días después, apresuradamente, firmaron un protocolo para las deportaciones, que se presentó como un protocolo garantista de los derechos humanos y bla, bla, bla, bla, bla. Y en realidad es un protocolo que está publicado en internet, lo podéis encontrar, que es prácticamente una enumeración de instrumentos represivos legalizados. Es decir, bueno, como acabamos de matar a Samuyi asfixiado con una mordaza, ahora vamos a legalizar los diferentes instrumentos represivos que podemos utilizar. Y os animo a que lo leáis, porque ese tipo de documentos normalmente suelen ser bastante neutros, porque digamos que la policía ya puede leer entre líneas para luego hacer lo que la impunidad le permite hacer, ¿no? Pero es que en este caso el documento se le va la mano, hasta el punto de que en dos ocasiones recuerda a los escoltas que no deben atentar contra las constantes vitales de los detenidos, así explícitamente en el propio documento. Y pues legaliza todos, pues las, pues, por supuesto, las esposas, las cinchas, los cascos para que los deportados no se autolesionen, monos, camisas de fuerza, prohíbe por supuesto la utilización de sedantes en los vuelos de deportación, salvo que el médico los prescriba. El médico que va en los vuelos puede prescribirlos, por lo tanto esa prohibición en la segunda parte de la frase queda anulada, ¿no? Y ese es uno de los aspectos que quería destacar. Y el otro de los aspectos que quería destacar, que ha salido en la charla de las jornadas, es el asunto de la planificación sofisticada que se tiene que dar para crear estos vuelos de deportación. Y por eso, cuando había la intervención que nombraba Eichmann en Jerusalén, el libro de Hannah Arendt, recordaba que habíamos utilizado mucho este libro de Arendt para el libro de los vuelos de deportación, porque, como decía antes, no para pretender calificar como nazi a estos dispositivos, sino para recordar que esta utilización de medios de alta organización burocrática y de sofisticada planificación por parte de instrumentos estatales para generar atrocidades no es algo exclusivo de la época del nazismo, sino que está bastante insertado, digamos, en la lógica de funcionamiento de los estados capitalistas en el mundo actual. Y si Hannah Arendt analizaba la figura de Eichmann no ya cuando se trataba de la solución final, sino cuando todavía estaba deportando judíos de Austria, y analizaba cómo esos trenes de deportación debían ser pues muy finamente planificados, en este caso nos encontramos también con que la cantidad de personas e instancias que participan en la organización de los vuelos es enorme, y que también hay un lugar, que es la Comisaría Central de Extranjería y Fronteras en Madrid, que ejerce la función de Eichmann, en este caso, de planificar el conjunto del recorrido, mientras que otras personas e instancias participan en algunos pequeños tramos del mismo. ¿Y cuántas cosas hay que organizar para montar un vuelo de deportación? Pues para empezar hay que asegurarse que el lugar al que van a ser deportadas las personas migrantes los acepta, y por tanto hay que firmar acuerdos de deportación con los países que van a ser el destino de estos vuelos. Eso significa llegar a acuerdos con estos países como Nigeria, como Senegal, como Colombia, incluso como Ecuador, país que tiene una constitución que defiende la libre movilidad de las personas sin límite, incluso habla del fin, del horizonte del fin de la condición de extranjería en el mundo. Y sin embargo, Ecuador, estuvimos en su embajada reclamándoles que cerrasen la vía a los vuelos de deportación, también permite este tipo de deportaciones. E incluso llegar a acuerdos con las embajadas, como la senegalesa o la nigeriana, que nos hemos encontrado escenas en las que digamos que nacionales de Nigeria son llevados por la policía española, esposados, a la embajada nigeriana en Madrid. O sea, entran nacionales de Nigeria esposados en su propia embajada por la policía española para que la embajada expida salvoconductos para que sean deportados. O nos hemos encontrado con relatos de las personas deportadas que nos cuentan que cuando el avión baja en Senegal, en Dakar, hay una línea de policías senegaleses esperándoles en el momento que la policía española les deja en libertad para darles la bienvenida y darles una migaja de parte del gobierno senegalés de 15 euros para que puedan viajar a su lugar de origen si es que no viven en Dakar. Es decir, que el entrelazamiento entre la complicidad de los gobiernos es muy, muy, muy elevada, ¿no? Pero no solo hay que llegar a acuerdos con estos gobiernos, sino que también hay que llegar a acuerdos para que los vuelos que son de carácter especial transiten por espacios aéreos que requieren este tipo de permisos. Y además de eso, hay que cuantificar cuántas personas hay en el CIE de Aluche, en el CIE de Zona Franca, en el CIE de Murcia, en el CIE de Valencia, cuántas personas deportables de la nacionalidad para la que está programada el vuelo. Y una vez que eso está cuantificado, también hay que, digamos que calcular cuántas personas de esa nacionalidad son deportables desde las cárceles españolas, porque muchos son deportados desde la cárcel. Y una vez que está cuantificado a cuántos, por ejemplo, senegaleses podemos deportar en el vuelo del 26 de septiembre desde los CIE y desde las cárceles, hay que organizar la caza del resto a través de las oficinas de extranjería de los diferentes territorios del Estado. Y una vez que todo el mundo es capturado, hay que montar escoltas policiales que trasladen a las personas en el día concreto, a la hora concreta, al aeropuerto de Barajas, desde muchos puntos del Estado español, escoltas policiales que les llevan hacia el aeropuerto a una sala especial, donde les mantienen allí con esposas o cintas, con desnudos integrales para cachearles en algunas ocasiones y, por supuesto, con palizas a quienes intentan resistirse de manera generalmente pasiva, simplemente desobedeciendo para no entrar en el avión. Y además, luego hay que montar una escolta policial que viaje en el avión y que normalmente su proporción es la siguiente: vuelo de diciembre de 2013 a Colombia y Ecuador, 91 personas deportadas, 145 policías. 145 policías que viajan a Ecuador y Colombia y que vienen luego de vuelta. Como veis, el nivel de complejidad del dispositivo es bastante importante, ¿no? En el año 2013 ha habido 148 vuelos de deportación. La mayor parte de ellos son a Marruecos. Los vuelos a Marruecos los hace Swissair, que es una compañía más pequeñita. La campaña está menos focalizada en Swissair porque no suele tener clientes particulares, sino que sus clientes son el Rally Dakar, ACNUR, el Ministerio de Interior, y que, como tiene pequeños aviones, lleva a los deportados y las deportadas al aeropuerto de Melilla o bien al aeropuerto de Jerez de la Frontera para luego llevarles un autobús y pasarles en ferry por la frontera de Ceuta. Esas son las dos formas, y efectivamente las deportaciones a Marruecos son las más numerosas porque son un montón de vuelos al año, aproximadamente 100 vuelos de deportación, un par de vuelos a la semana bajo estos dispositivos. Y luego están los grandes vuelos, que son los que hace Air Europa. Estos grandes vuelos tienen como destino algunos países de Latinoamérica, algunos países del África subsahariana, algunos países de Europa del Este, que además tienen acuerdos con la Unión Europea, acuerdos económicos a cambio de cuestiones de control migratorio, e incluso algunos países asiáticos, como por ejemplo Pakistán. Estas deportaciones a veces las hace el propio gobierno español a través del Ministerio del Interior, y otras veces están auspiciadas por Frontex, que es la agencia de control de las fronteras de la Unión Europea. Frontex, digamos que anima a los países de la Unión Europea a montar vuelos de deportación y ejerce de coordinador para que un vuelo que, por ejemplo, tiene como destino Nigeria, haga varias escalas en Europa antes de llevarse a la mercancía humana camino del lugar de destino. De forma que hay un host country, un país organizador del vuelo, y otros países participantes que aportan escoltas y detenidos para llevárselos todos juntos. En esos casos, Frontex financia el vuelo y los países financian solamente la escolta policial que lleva. En el caso del vuelo de deportación a Colombia, que os decía antes que teníamos las cifras concretas, pues hacíamos un cálculo de la factura, porque como hemos accedido al contrato entre Air Europa y el Ministerio del Interior, y nos salía aproximadamente que solo el avión valía en torno a 500.000 euros, el llevar a 145 policías y 91 personas deportadas. ¿Qué más os cuento? Bueno, casi prefiero que comentemos en debate, y por eso solo voy a terminar diciendo que en esta posibilidad de conseguir información por parte de algunas personas que estaban implicadas en los vuelos de deportación, hubo un piloto de Air Europa que me contaba una experiencia suya como piloto que llevaba un vuelo de deportación. Y que nos sirve para responder a la pregunta de quiénes son las verdaderas mafias en la frontera sur. Porque nos dicen que el control migratorio tiene que ver también con la lucha contra las mafias y demás, ¿no? Bueno, pues decía que él hace unos años, porque luego dejó de hacer vuelos de deportación por razones de conciencia, y por eso luego se había animado a hablar con nosotras, que llevaba un vuelo de deportación a Lagos y que el inspector de policía a cargo del dispositivo llevaba un maletín sujetado por unas esposas metálicas a una de sus muñecas. Y que aprovechando la confianza y la camaradería que se establecía entre la tripulación del avión y los mandos policiales, el inspector le contaba al piloto que ese maletín estaba lleno de dinero, que era el maletín con el que iba a negociar con las autoridades nigerianas a cambio de la carga humana que llevaba en el avión. Y efectivamente, cuando llegaron a Lagos, pues detrás de una cortinilla, estuvieron un rato negociando el inspector y las autoridades nigerianas cuánto dinero valía la carga que llevaban. Y nos decía el piloto que las escalas no, normalmente se alargaban más en el tiempo y había que dejar más dinero si en el avión, además de personas de Nigeria, iban personas también de otra nacionalidad que también pretendían colocarles en el vuelo de deportación. Hay muchas más cosas que decir, pero casi prefiero que abramos un diálogo, y a partir de él seguro que se me ocurre contaros más cosas de este mecanismo. ¿Parece? Os doy una tregua también, ¿eh? Hago solo un poquito de agua, ¿puede? ¿Hay agua? ¿O solo hay alcohol? Pensé que estaba el agua prohibida en este bar. Bueno, claro. Yo tengo una pregunta, digamos, son fondos europeos, ¿no? Lo que manejan. No, la mayor parte de los vuelos son vuelos llevados a cabo por el Ministerio de Interior, que yo sepa, con su propio presupuesto. Solamente en los casos en los que organiza Frontex, que en el caso, por ejemplo, el año pasado hubo 148 vuelos. Este año todavía no hay cifras. De enero a mayo, que son los que están publicados, ha habido este año 21 vuelos de Frontex, de los que España ha sido país organizador en 3 y país participante en otros 7, o sea, solo 10. Y probablemente a esas alturas, pues España ya habrá llevado a cabo otros 50 o 60 vuelos por su cuenta. Digamos, el tema de las deportaciones ya llevan bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Alemania ya de los 90 con gente. Sí. Y lo que me llama la atención, si tú ves que ha cambiado, porque es lo que planteas, ¿no? Que ha habido como una sofisticación o un cambio, ¿tú crees que tiene que ver con qué crees tú que tiene que ver? Nos preguntan mucho por eso, y si yo he dado a entender eso, lo retiro un poco. Quiero decir que no estoy seguro. Que sí que hay como quizás como la inercia de plantear que esto marca unas nuevas pautas de actuación por parte de la policía. En parte puede ser cierto, pero yo siempre tengo la prevención de decir que a mí me da la impresión que lo que hemos hecho sobre todo es sacar a la luz algo que ya existía. Y como ahora lo vemos más, pensamos que es novedoso. Pero, de hecho, los vuelos de deportación en 2012 fueron más numerosos que en 2013. Digamos que también la coyuntura actual de los flujos migratorios hace que se pueda reducir. Pero sí que tenemos algunas evidencias de que algunos cambios en la forma de actuar sí que hay, porque al menos con la cuestión de las redadas, ha habido una contestación importante en algunos momentos de estos últimos años contra las redadas racistas. Y, por ejemplo, las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, sobre todo en Madrid, sacaron unos informes bastante contundentes sobre las actuaciones policiales. Hubo también la filtración sobre los cupos de detención por parte de algunas comisarías, que fue un escándalo. Y eso provocó que el gobierno del PP intentase diferenciarse de las prácticas anteriores del PSOE de Rubalcaba, diciendo que, bueno, algo así como que los socialistas eran unos chapuceros y que el PP iba a hacer las cosas de otra manera, y que de lo que se trataba era de deportar a los inmigrantes delincuentes y que no iban a hacer redadas indiscriminadas por las calles. Y aunque eso es falso, sí que es verdad que disminuyeron los operativos espectaculares, esos que veíamos en las estaciones de transporte, en el que un montón de policías de repente hacían una razzia, y aumentaron las redadas, pues con policía secreta, de una manera más discreta. Digamos que empezaron a manejar más ambos tipos de dispositivos según les convenía. Entonces, esto haya provocado también unas operaciones más selectivas, pues puede ser parte de una corriente que forma parte de la forma de actuar en los últimos tiempos. Y luego también lo que se ha acelerado son las deportaciones desde cárceles, que eso lo he citado, pero no lo he nombrado mucho. Y este es un mecanismo también de vaciamiento de sobrepoblación carcelaria. La población carcelaria ha aumentado mucho, mucho en los primeros años del siglo XXI, y en los últimos años se ha reducido un poco. Y esa reducción, entre otras cosas, ha sido por la deportación de reclusos migrantes. Tenía por aquí las cifras, a ver si las tengo a mano. Porque el otro día una respuesta parlamentaria del gobierno español. Tengo miedo de habérmelo dejado en la jornada, espero que no. Han sacado unas cifras ante una pregunta parlamentaria diciendo cómo habían sido las deportaciones en 2013, y dice que vía centros de internamiento habían sido expulsados el 33%, vía calabozos directamente el 46% y vía cárceles el 20%. Lo de los calabozos tiene que ver con que en esta sofisticación de la deportación, lo que hacen es, en ocasiones, es, bueno, la gente que es detenida y que tiene una orden de expulsión, lo normal, digamos, lo habitual, bueno, lo habitual, no lo normal, lo habitual es llevarle ante un juez para que decrete su internamiento en un CIE y luego tener ese margen de 60 días para deportarles. Pero hay ocasiones en que los jueces no decretan el internamiento, les dejan en libertad. Entonces, lo que está haciendo la policía es, ante gente que tiene orden de expulsión en firme, le detiene 70, como máximo 72 horas antes del avión, para no tener que pasarle por un centro de internamiento, sino deportarle directamente desde el calabozo. Y por eso esas cifras de calabozo son tan elevadas, porque no pasan por el CIE. Son lo que se ha venido a llamar deportaciones express. Así que hay todas estas fuentes de orígenes de deportaciones, ¿no? Por otra parte, no lo he explicado, y es importante señalarlo porque forma parte también importante de los contenidos de la campaña, que hay dos, bueno, hay hasta cuatro tipos de deportaciones por el medio utilizado. Una son las deportaciones en barco, que salen hacia Argelia, que salen fundamentalmente, por lo que sé, de Alicante, y hay un número considerable de deportaciones de argelinos y de argelinas en estos barcos. Una segunda forma de deportación es en coches de la policía, a Marruecos, pasando en ferry. Una tercera forma es la que he señalado a lo largo de la charla, que son los vuelos especiales de deportación, que alguna gente llama los vuelos macro, que a mí no me gusta la palabra, pero por eso me gusta más llamarlo vuelos especiales de deportación. Y una cuarta forma, y bastante utilizada, es deportar a gente en vuelos comerciales, que es un vuelo, vamos a decir, turístico, meter a una sola persona migrante, generalmente en la parte de atrás, oculta del pasaje, con dos escoltas policiales. Y ese goteo de personas que son deportadas de este modo es muy numeroso. Y la campaña lo recogen para decir, bueno, vamos a boicotear a Europa por los vuelos de deportación especiales, pero vamos a recordar también a la gente que cuando se sube a un avión es posible que haya alguien en el fondo que está siendo deportado por la fuerza. Y que lo que sucede ahí es que las posibilidades de resistencia a una deportación son mucho mayores. Y hay bastantes experiencias exitosas de resistencia. Y de hecho en el libro, el último capítulo son cinco experiencias de resistencia exitosa a la deportación. Claro, porque ahí si el pasaje se entera y se solidariza con la persona que va a ser deportada simplemente diciendo que no nos sentamos en nuestro asiento, que no nos ponemos el cinturón de seguridad hasta que esa persona sea sacada del avión, lo más probable es que el piloto, que es el último responsable del vuelo, acabe diciéndole a la policía que tienen que irse. Y otras veces los migrantes han conseguido resistir solos o solas, como es el caso del juicio al que voy a ir yo el viernes, porque lo que ha pasado es que les han pegado palizas tan grandes que cuando el piloto ve en qué condiciones están, dice que en esas condiciones no pueden volar. Y el caso es que lo que hemos también detectado es que en los vuelos especiales hay un nivel de violencia policial extrema, como os decía, desnudos integrales, palizas, sedantes y demás, pero hay un punto en el que la impunidad es tan grande que la gente que se resiste llega a un momento del dispositivo en el que abandona. Cuando hay 145 policías, dos por cada uno, y les están pegando y tal, hay un momento en que ya se dan por perdidos y hacen formas de resistencia diferentes, como hacer sus necesidades en el asiento del avión para protestar o tragarse un bote de champú, como hizo un chico en el CIE de Aluche, para enfermar y que no se lo lleven, ¿no? Y sin embargo, los vuelos comerciales, como la posibilidad de resistencia es más, hay más posibilidades, pues el nivel de violencia cuando la gente no puede ver es todavía mayor que en los vuelos especiales. Porque nos hablan de eso, camisas de fuerza, bolas de goma en la boca para que no puedan gritar y por tanto la gente del pasaje no se entere. Y el hecho es que el rastro de muertes en vuelos de deportación se produce en los vuelos de deportación comerciales, no tanto en los especiales. De forma cosa, Muyay Pitanyi era deportado en un vuelo comercial y chicos que recogemos en el libro muertos en British Airways y en otras compañías europeas también suelen ser muertos en vuelos comerciales y la muerte suele ser por asfixia. Los dos escoltas policiales que actuaron frente a Osamuyi fueron condenados a 600 euros de multa por la asfixia de Osamuyi Epitañi 5 años después por un tribunal que dijo que la causa de la muerte era varios factores y que la mordaza no había provocado directamente la muerte de Osamuyi. Y por tanto les condenaron a una falta leve y a 600 euros de multa por su muerte. Eduardo, ¿nunca habéis intentado parar un avión a través de una medida cautelarísima o de una intervención jurídica? Como por ejemplo en Madrid, ¿sabes que se consiguieron, eran deportaciones de menores y realmente era muy complicado porque sabíamos que se estaban llevando a cabo, pero era imposible acceder a los niños y sobre todo era imposible tener la legitimidad procesal para interponer una medida cautelarísima, pero después de, o sea, un grupo de juristas, a base de partirse la cabeza y consiguió, igual, experiencias, se llegaron a parar, eran todos vuelos comerciales, pero se llegaron a parar los aviones porque se consiguió a través de, o sea, por vía de urgencia se interpusieron medidas cautelarísimas y se consiguió sacar a la gente del avión. ¿Habéis intentado alguna vez ese tipo de estrategia? Sí, es que, bueno, o sea, no es que se hayan parado los vuelos salieron, pero ya no iba la gente deportada adentro, ¿no? O sea, no se ha conseguido parar un vuelo de deportación especial. Eso estaban programados y el contrato, incluso el nivel de planificación, establece que la compañía sabrá con 3 meses de antelación el destino de los vuelos y demás. Esos vuelos no se han conseguido parar. Pero efectivamente lo que ha habido es mucha circulación de información entre los diferentes nodos de la campaña, de forma que se han hecho dos cosas. Una, conseguir muchas veces saber cuándo va a ser el vuelo antes de que salga. Y entonces hemos hecho como una especie de alerta ante redadas por nacionalidad. Y de repente subimos a nuestras páginas de información y repartimos información diciendo, va a haber un vuelo de deportación a Senegal tal día, alerta a toda la gente senegalesa, no abráis la puerta a la policía si se os presentan, no vayáis a extranjería si os dicen que vayáis, porque hay un vuelo ese día. Y por otra parte, eso de saber por anticipado ha permitido, no tanto en Asturias, sino sobre todo a la gente que está entrando en los CIE, en Madrid, como tú dices, o en Barcelona, sobre todo, en Valencia, pues que se llevan a cabo estrategias para intentar parar deportaciones. Y una de las estrategias también ha sido pedir, digamos, a la desesperada, pedir asilo a última hora para que ante esa situación no puedan hacer la deportación, porque claro, como lo tienen planificado, lo tienen que hacer en unas pocas horas. Si pones alguna piedra en el camino, pues puedes evitar la deportación. Por ejemplo, alguna deportación a chicos malienses se paró de ese modo. Pero digamos, el mecanismo, o sea, esos vuelos han salido igual, lo que pasa es que con menos gente de la que se iban a llevar. El caso es que ahora también hay un momento relevante, que es que el contrato de Air Europa y Swissair se termina. En marzo de 2015 se acaba y estamos ahí intentando enterarnos de si van a sacar un nuevo contrato, porque no lo pueden ya renovar. Tienen que sacar un nuevo concurso público. O volver al mecanismo anterior, que era contratar para cada vuelo a unas compañías y otras. En la experiencia europea sí que el desgaste a las compañías que llevaban a cabo los vuelos permitió que algunas de ellas no derogasen los contratos, pero sí que renunciasen a renovarlos para el futuro. ¿Hay una cuantificación presupuestaria anual de cuánto, de cuál es el costo de las deportaciones? Sabemos la cifra de cuánto cuestan, porque está en el contrato, los aviones de deportación. Lo que no hemos podido cuantificar es cuánto cuestan además toda la escolta policial y todo el dispositivo de caza, ¿no? Toda la operativa no la sabemos. Hemos hecho como un cálculo para un vuelo concreto, que era el vuelo este de Colombia-Ecuador, y hemos dicho, bueno, como el pliego de Air Europa establece un dinero por horas de vuelo, un dinero por personas que van en el vuelo, un dinero por las horas que permanece en las escalas y demás, calculamos que ese vuelo concreto valía 500 y pico mil euros. Pero el contrato es de 24 millones de euros por 2 años para ambas compañías. Lo que pasa es que no es que cobran ese dinero en global, sino que esa es la previsión, les permite un margen de sobrecoste del 10% y a partir de ahí se factura cada vuelo. Esa es la forma. Como pregunta parlamentaria, se podría plantear, por ejemplo, ¿cuál es el coste de las deportaciones anuales? Claro, eso sería un dato. Tendrían que... Es posible que si haces esa pregunta te respondan solo con... Porque eso también lo hacen mucho, ¿no? Responder de forma parcial. Te respondan con el contrato. A ver, tendrías que preguntarles, habría que especificar cuáles son los costes de las deportaciones, ¿no? Es el vuelo, son los escoltas, pero también son los trayectos internos dentro del Estado español. Pero claro, hay cosas como la caza individualizada que nunca te van a reconocer que hacen. Hay un abogado de Euskal Herria que vio en una pizarra, en una comisaría de Euskal Herria, vio una pizarra que ponía vuelo a Colombia y Ecuador el 25 de octubre. Estaba puesto en la pizarra como para avisar a los policías de extranjería que se acordasen de que había que estar detenidos para esa fecha. Eso. No, sí. ¿Qué opinión te merece? Creo que el Defensor del Pueblo hace poco sacó un informe, o por lo menos anualmente sí que recopila, ¿no?, las actuaciones. ¿Qué opinión te merece lo que hace el Defensor? Ya, a ver. El informe que saca la Defensoría del Pueblo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es un informe que nos permite sacar la mayor parte de los datos sobre el número de vuelos de deportación, los destinos, e incluso datos como este que os decía del vuelo de Colombia y Ecuador. Dicho esto, añadiría que el informe es muy colaboracionista con la policía. De hecho, pues plantea una serie de pequeñas críticas para, de alguna manera, cumplir su función como institución, pero que en realidad es una palmada en el hombro a los cuerpos policiales que deportan. Y como tampoco me interesa ocultar nada, cuando empezamos a escribir las crónicas periodísticas contra los vuelos de deportación, en diciembre de 2000, del año pasado, salió un informe de la Defensoría del Pueblo que hablaba precisamente de este vuelo de Colombia y Ecuador, al que nosotros habíamos hablado con varias personas en Colombia y nos habían contado que les habían, habían sufrido desnudos integrales y que había, les habían mantenido con las cintas en el avión y demás. De hecho, no fue un vuelo especialmente duro las condiciones del vuelo, sino digamos, los previos, ¿no? Pero claro, no eran duros porque la Defensoría del Pueblo llevaba una persona ahí dentro. Pero claro, la policía sabía que esa persona iba a informar de cómo iba el vuelo, ¿no? Bueno, pues a mí me llamaron de la Defensoría del Pueblo para acusarnos de mentir en nuestras crónicas de los vuelos de deportación, para decirnos que, como para pedirnos que colaborásemos con ellos y que dejásemos de decir cosas que no eran ciertas sobre las deportaciones. Y bueno, ahí quedó la relación porque no nos volvimos a llamar. Supongo que no, porque luego hemos sacado otros textos en los que aludíamos a las enormes limitaciones de los informes de la Defensoría del Pueblo. De todas maneras, la campaña estatal por el cierre de los CIE es un espacio bastante diverso. Y también tengo que decir que en algunas ocasiones colectivos que forman parte de la campaña sí que han tenido colaboraciones con interlocución con la Defensora del Pueblo o con sus agentes. En mi caso, la experiencia que tengo es esta, es la que puedo compartir. Yo quisiera primero agradecerte o agradeceros como colectivo lo que hacéis. Ya lleváis, creo yo, por unos cuantos años trabajando en esta línea. Agradecer porque cuando se hace visible algo de esta magnitud, pues hace con que efectivamente pues gente que estén en contra, que no sepan qué es lo que está pasando, pues puedan criticarlo y luchar contra ello y ojalá pues cambie la realidad. Dicho esto, a mí me resulta curioso que el discurso que utilicé el Partido Popular en su momento para decir que cambiaría de comportamiento en cuanto a las exportaciones coincida con lo que la política migratoria que Barack Obama quiere aplicar en los Estados Unidos hace poco, que además lo vende como algo nuevo, ¿no? Como algo, que además lo vende solo una faceta de la política, que es las regularizaciones de los migrantes que antes exportaban de forma, que vivían de forma irregular en el país. Una de las facetas es que él dice que deportará, pero aquellos que son que hayan cometido algún delito o que tengan algunos antecedentes. Entonces, va en la misma línea, digamos, la excusa o el principio o la razón principal. Después, efectivamente, tendrá ocultas otras cuestiones. Pero tiene otro elemento que a mí me resulta curioso es el discurso que se utiliza en este país en cuanto a las mafias. Con lo que acaba de comentar, digamos, en cuanto a las mafias, vemos que realmente a la hora de la lucha contra las mafias, que se utiliza además en varias organizaciones y en varias entidades ministeriales, venden la cuestión de la mafia como algo bastante simplista, ¿no? Son los que están en los puentes fronterizos y que permiten que puedan cruzar, y no el inspector de la policía que realmente lleva un maletín y permite este tipo de práctica, ¿no? O sea, si se trata de luchar en realidad contra las mafias, pues habría que tener en cuenta pues, todo este proceso. Y una pregunta ya para terminar es, a los migrantes que deportaban en su momento a Marruecos, grupo de personas que deportaban a Marruecos, ¿eran solo marroquíes o había no, de personas de otros países? Bueno, esta última pregunta igual Mercedes puede tener más información que yo. El seguimiento que he hecho yo de los vuelos de deportación en este año ha coincidido que la gente deportada a Marruecos eran de Marruecos, no eran de otros países. Pero eso no quiere decir que no se den situaciones en las que, como contaba este piloto, se deporta a Nigeria a gente de otras nacionalidades, o incluso se deporta a menores, y por supuesto a víctimas de trata y demás. Pero no sé si. Yo creo que Marruecos es cuidadoso y no le interesa que se deporten personas de otra nacionalidad porque lo que está negociando precisamente es el acuerdo de readmisión con la Unión Europea a partir o sea, de lo que firmó en junio del año pasado. Y realmente ahí está el juego político. O sea, si en el momento que Marruecos admita el que personas de distinta nacionalidad que hayan pasado por Marruecos puedan ser deportadas a Marruecos y que Marruecos se encargue de deportarlas a su país o a otro vecino, pues entraría, o sea, como toda, se abriría como una nueva etapa. En principio, nosotros por lo menos, estando allí en Marruecos, tenemos constancia de que son solamente marroquíes. Nunca hemos encontrado a una persona de otra nacionalidad. Pero sí es cierto, una cosa que quiero decir, que lo que sí hemos, lo que nos ha ocurrido es que hay personas deportadas desde la cárcel, que en principio al ser deportadas se supone que se conmuta la pena, que vuelven a ser encarceladas en Marruecos. Entonces se comete una barbaridad porque vuelven a ser encarceladas por un delito que no se ha cometido en Marruecos y por el que se supone que ya han cumplido la pena y que los últimos años se hace una conmutación y en los últimos años es el hecho de que te expulsen, pues ya se entiende que has cumplido tu pena. Entonces se dan situaciones de mayor vulneración porque te piden que tienes que llevar el papel, o sea, como un documento donde despedido por toda la institución, por la institución carcelaria, donde dice que ya has cumplido tu pena, pero eso, o sea, pueden pasar meses para que eso se dé. Sobre lo que decías de las deportaciones de personas que dicen delincuentes, de hecho, en el librito decimos que incluso el término que se inventó, que se acuñó en la época de Rubalcaba como ministro de Interior, que son deportaciones cualificadas, dice. Deportaciones cualificadas son las deportaciones de personas que han cometido delitos, que tienen antecedentes penales. Y luego este término acuñado por Rubalcaba pues fue todavía más intensificado su uso por el gobierno del PP. Pero decimos que es un artefacto propagandístico de carácter estadístico, que además está manipulado, de forma que el Ministerio de Interior, cuando saca sus informes, presenta como un altísimo porcentaje de gente que se lleva a cabo con ella una expulsión cualificada. Pero claro, el término este de cualificada, además de que manipulan las estadísticas, lo han utilizado de forma tan arbitraria que ya no se sabe lo que es. O sea, que es, primero, la expulsión cualificada correspondía a aquellos migrantes que habían cometido graves delitos que afectan al Estado y a la sociedad, como por ejemplo terrorismo, violencia de género y algunos otros que estaban especificados ahí. Después ya era migrante que hubiese cometido cualquier tipo de delito. Y después también podía ser, en otros usos, aquellos migrantes que tuviesen antecedentes penales o policiales. Que nos preguntamos, ¿qué es un antecedente policial en un Estado de Derecho? Pues de esa manera se iba como ensanchando el concepto de lo que podría ser una expulsión cualificada, pero el objetivo estadístico y propagandístico era diferenciar entre inmigrantes malos, inmigrantes buenos, inmigrantes integrables e inmigrantes inasimilables, ¿no? Como forma de decir, no, estamos deportando a la escoria de la sociedad y en realidad los buenos, los adaptados, los integrados se van a poder quedar en el Estado. Ese es el discurso que utilizan para luego deportar a cualquiera. De manera que, por ejemplo, hablamos con un chico colombiano deportado hace unos meses y que justo se cumplía el perfil opuesto al que plantea el Estado cuando hace esta defensa de las expulsiones cualificadas, ¿no? Que nosotros siempre decimos que no entramos en ese juego, ¿no? que nunca aceptaremos las deportaciones por el hecho de que alguien haya cometido un delito. O sea, que eso sigue así. ¿Por qué hay que imponer una doble o triple condena de encarcelamiento, internamiento y deportación a alguien, ¿no? Pero el caso es que este chico, que estaba aquí sin papeles y que fue detenido en Valencia, no solo no tenía antecedentes penales ni policiales, sino que cumplía, digamos, el activismo o la integración idealizada, ¿no? Participaba en una ONG y daba clases daba clases de capoeira, pero con colectivos que trabajaban con personas en exclusión social en la ciudad y que las hacía de forma gratuita, a pesar de que él estaba también en una condición de sin papeles. Era como el perfil, digamos, de voluntario social sin connotaciones políticas. Y este chico, que se iba a casar y se han olvidado adquirir papeles, le llamaron con una excusa a la comisaría, le detuvieron y a las 24 horas estaba en buena Colombia y le deportaron. Y después de que le llamamos, le contactaron periodistas de Valencianos y salió en el diario Levante en portada, contando su historia. Entonces el comisario de la zona tuvo que salir diciendo, bueno, generalmente son expulsiones cualificadas, pero a veces se nos va un poco la mano, ¿no? Pues, claro, no era posible en este caso inventarse, ensanchar más todavía el concepto para poder incluir a este chico dentro de él. Hizo un esquema de la política migratoria que repartí antes en la jornada. Os voy a pasar por aquí para que... Hay gente que ya lo tiene, pero podéis igual... Ostras, alguno por ahí. Que bueno, el esquema en realidad trata de plantear también cómo al final todo este dispositivo, claro, nos estamos fijando en una pequeñísima parte de la política migratoria, que es esa punta del iceberg, que es la parte más violenta y final, que son las deportaciones. Pero si hablásemos del conjunto de la política migratoria, que es lo que se pretende expresar en el esquema, comprobaríais que esa punta del iceberg de las deportaciones cuantitativamente es muy pequeña. Con lo cual, lo que planteamos es que todo este tipo de dispositivos no son tanto un mecanismo de control de los flujos migratorios como una forma de generar miedo, vulnerabilidad, inseguridad, no a la gente que se deporta, sino a toda la gente que está amenazada de ser deportada en algún momento. Y que eso ha permitido una inserción particularmente vulnerable en el mercado de trabajo a millones de personas que porque no tenían papeles o tenían un permiso de trabajo temporal y podían perderlo, o porque por culpa de un antecedente penal pueden perder los papeles y demás, pues establecer conductas sumisas y de aceptar cualquier condición laboral, incluso pagarse su propia seguridad social, pagar miles de euros por un contrato, etcétera, etcétera. Tantas situaciones que han permitido al capital español explotar de una manera especialmente brutal a la población migrante amenazada a las deportaciones. Con lo cual, la ley de extranjería no produce tanto migrantes deportados como migrantes amenazados de deportación. Bueno, pues si os parece, vamos aquí. Una buena peona.